bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per... ¿Dónde tu pre... ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Estamos con Sin Ducano de Ampersand, quien nos va a contar un poquito, un mucho, sobre este genial trabajo que tienen, están sacando a pasear, justo hace apenas unos, pues no hace mucho, no hacen unas semanas, ¿no? Seis Conejos, Sin Ducano, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo el auditorio, un placer estar aquí en tu programa, gracias por el espacio, espero se encuentren muy bien. Y pues yo estoy aquí en Ciudad de México, al sur de Ciudad de México, y pues contándoles con mucha alegría de este estreno. Bueno, recientemente estaba viendo mi calendario, que fue a finales de marzo, cuando sacamos el disco a plataformas digitales. Y bueno, acaba de cumplir un mes y unos días de lanzamiento, así que un mes, 15 días de lanzamiento más o menos, así que pues todavía está fresco. Si no conocen ustedes nuestro proyecto, pues en este programa tendrán la oportunidad de escuchar este disco Seis Conejos que estamos presentándoles. Y pues bueno, nada, muy agradecida por el espacio. El agradecimiento pues es recíproco y gracias por la oportunidad de que nos permitas adentrarnos un poquito al universo de Ampersand y específicamente de Seis Conejo. Antes de que nos volquemos a los temas de Seis Conejo, Sindu, ¿nos podrías contar un poquito sobre los inicios de Ampersand? Inician ustedes un 2007, si no me equivoco. Así es, en 2007 le pusimos nombre al proyecto, aunque Kevin y yo, Kevin García, les comento que es mi compañero y codirector de este proyecto musical, aunque él y yo ya veníamos tocando desde antes, haciendo música juntos, pero es hasta 2007 que le ponemos nombre al proyecto y que ya como tal queremos pues profesionalizar eso que veníamos ya trabajando desde antes, con otras colaboraciones con otros artistas, trabajamos con danza, con poesía, con teatro, con otros músicos pues que nos invitaban a tocar a sus proyectos en la ciudad de Guadalajara, sobre todo, que es donde nos conocimos en la escuela de música, como estudiantes en el mismo salón coincidimos y entonces pues tenemos ya desde, pues sí, muchos años más atrás del 2007 compartiendo música juntos y experiencias pues de trabajo, y bueno, hasta 2007 le pusimos este nombre surgió como recomendación, o se le ocurrió a Ricardo Yáñez, que es un poeta jalisciense y muy querido amigo nuestro, con él hemos trabajado bastantes años cerca de su poesía, musicalizando su poesía, y también él nos ha dado talleres, ha sido nuestro maestro de poesía, de interpretación, de sensibilización a la creatividad por varios años, así que pues estimamos mucho a ese maestro y él nos aconsejó que nos llamáramos Ampersand. Nosotros no sabíamos qué significaba este nombre y le preguntamos, pero ¿qué significa? Porque, o sea, nos vimos así en una reunión informal de amigos y le dijimos, oye Ricardo, le queremos poner un nombre a nuestro proyecto, y él primero bromeando dijo black and white, ¿no? O negro y blanco, pero nosotros le decíamos, no queremos un nombre que nos defina el género musical, o sea, eso pues que no te encasille en un género musical, ¿no? Como hay ciertos nombres que te pueden remitir a ciertos géneros musicales. Entonces él así se tardó un rato, pero después nos dijo ampersand, y nosotros, ¿qué significa eso? Y nos dijo, ah, pues viene del símbolo taquigráfico ETH, donde se junta la E y la T y se vuelve como S8 o infinito, pero parado así. Es un signo que está en nuestros teclados de computadora y está arriba del 6, de hecho aquí tengo mi teclado y lo estoy revisando. Y es, bueno, para los que no tengan un teclado de computadora a la mano, es el símbolo también que encuentran en el rock and roll, ¿no? El ANT en inglés. Es ese ochito que parece ocho, el ant, ese simbolito se llama ampersand. Entonces, de ahí viene la historia, significa y por sí mismo y es solo la conjunción, digamos que no tiene un significado más que unir palabras, unir ideas, integrar, y a nosotros nos llamó mucho ese concepto porque pues justo es lo que hacemos en nuestra música, con nuestra música, con nuestros intereses musicales, que es unir géneros, ¿no? Ustedes ya lo irán escuchando en este programa, pero bueno, es una breve introducción del nombre y de nuestra historia. Así es, y vaya, vaya qué tino, de utilizar ese nombre para el proyecto que inician en 2007, y vaya que sí lo han utilizado para unir distintos estilos musicales, pues trabajar con diferentes proyectos, como mencionas. Poco a poco se irán dando cuenta los radioescuchas cuando vayan disfrutando tema a tema este trabajo, pero también cuando los remitamos, porque seguramente van a querer seguir buscando más música de ustedes a sus trabajos anteriores. Muy bien, Sindhu, pues Seis Conejo lo llaman así por alguna razón en especial. Sí, Seis Conejo, bueno, es nuestro tercer álbum de estudio, pero sería nuestra quinta producción, porque por ahí tenemos pues sexta producción, porque tenemos dos discos en vivo y un DVD. Entonces, bueno, es nuestro tercer álbum de estudio y le pusimos Seis Conejo porque el título refiere a un año, a una fecha, a un lapso de tiempo, pues, del calendario mexica, el calendario mexica, que pues bueno, algunos si lo han escuchado de repente, que se refieren a los años como caña, casa, conejo, pedernal, etcétera. Entonces tienen como una cuenta, y el año 6 conejo fue el periodo que abarcó de marzo de 2018 a marzo del 2019. Entonces, en este año, en esta fecha específica, fue cuando nosotros nos metimos mucho a la producción de este disco, digamos, como al laboratorio, al estudio, a crear los temas. Entonces fue como el año del 6 conejo. Bueno, fue el año del 6 conejo y así le quisimos titular al disco, ¿no? Porque traía esa energía. El conejo, pues, es simboliza, pues, movimiento, ¿no? Es un animalito que todo el tiempo está como o sea, moviéndose, y es muy enérgico y tiene como este espíritu de transformación, de cambio. Entonces, pues eso también quisimos vertir en este disco, ¿no? Un cambio, un cambio de piel, un cambio de instrumentos. Para la gente que nos conozca, pues en nuestros discos anteriores, pues veníamos tocando con una instrumentación más hacia lo acústico, jaranas, guitarras, algunos instrumentos prehispánicos que ahí se cruzaban, ¿no? Ocarinas, teponastis. Bueno, en el primer disco viene todo eso, violín, etcétera. Y en este disco del Seis Conejo, pues nos quisimos adentrar al sonido electrónico, a los sonidos electrónicos, a los procesadores, a los sintetizadores, a los secuenciadores. Entonces, pues fue un como salto, ¿no? Como el conejo, o sea, es un salto hacia otra piel, hacia otra estética musical, pero en el fondo hay varias cosas que nos conectan con la historia y la, digamos, la historia que tenemos en la música, la trayectoria, que son pues ir conectando por varios géneros. El disco se pasea por varios géneros. En el disco tenemos huayno, tenemos danzón, tenemos canción cardenche, tenemos afrobeat, tenemos spoken word, en fin, ahí sigue este espíritu ecléctico de ampersand, como que desde su nacimiento hemos tenido, pero abordado desde la electrónica, ¿no? Ese es un como punto ahí a destacar de este disco. Claro. Claro que sí, es muy, muy destacable ahora que lo mencionas. Y bueno, pues vámonos con el primer tema, Vaquiné. ¿Sí lo pronuncié bien, Vaquiné? Sí. Este tema atmosférico que pues nos lleva así como a sumergirnos a un mantra, invitando al baile con tintes así como de tributo tribal alrededor de una fogata, ¿no? Eso se antoja. ¿Qué nos puedes contar de Vaquiné? Así es, pues Vaquiné, bueno, para también abrir un poco más el contexto del disco, es un disco en el que nos dedicamos a musicalizar poesía, es decir, que todas las letras del disco no son de nosotros, sino son de poetas latinoamericanos, que nosotros seleccionamos estos textos y los convertimos en canción, ¿no? Digamos, en su origen, pues, son poemas y están en un libro, pero nosotros lo convertimos en música, en canción, como una forma de sumar y trascender, pues, la poesía hacia la música, ¿no? O sea, como sumarla y también a través de la música, pues, difundir a estos poetas, ¿no? Digamos, difundir esas voces poéticas. Entonces, este primer tema, Vaquiné, la poesía, la letra es de Luis Pales Matos, y Vaquiné se refiere a una ceremonia de tradición afrocaribeña que se celebra. Este ritual lo hacen con el fin de cuando un niño o una niña muere. Entonces, es considerado para la cultura afrocaribeña que cuando un niño muere, se convierte en un ángel protector de la familia. Entonces, Vaquiné significa esa ceremonia dedicada a los infantes que murieron, pero que se vuelven ángeles, y así es como en la tradición afrocaribeña se considera este suceso, ¿no? Que puedes, pues, que siempre es triste, pero ellos, pues, le dan la vuelta, ¿no? Porque también dicen, pues, es una bendición tener un ángel cuidándonos, y lo celebran con música, y lo celebran con comida, con cantos, con baile. Entonces, es una bonita manera de pensar también la muerte, o de acompañar esa muerte, ¿no? De un pequeñito o pequeñita. Pues eso, les dejo ese comentario de este tema con el que abre Seis Conejos. Espero lo disfruten. Perfecto, pues vamos a escuchar Vaquiné justo a continuación. Así seguimos platicando con Sinducano de Ampersand sobre este genial trabajo que titularon Seis Conejos, aquí en Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones y Piratones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. estamos de vuelta con Sinducano de Ampersand y nos está contando los detalles detrás de su más reciente producción titulada Seis Conejo. Acabamos de escuchar el tema Vaquiné, hermoso, hermosa historia detrás del tema también y pues todo lo que lo rodea. Felicidades reiteradas, Sindu, a ti y a Kevin y pues a todos quienes han participado en la creación de este genial trabajo titulado Seis Conejo. Y pues nos vamos con el siguiente tema que se llama El Gallo, que grabaron con Celso Duarte. Se siente ahí un minimalismo de electrónica que va así como en crescendo hasta entrar las voces acompañadas como de arpas. ¿Qué nos cuentas de este tema, Sindu? Así es, mira, pues es interesante lo que pasó en este tema. El poema también es de Luis Pales Matos, el mismo que el primero, que el Vaquiné, es un poeta nicaragüense, ahorita les confirmo eso, pero este tema surgió como, o sea, nos llevó a musicalizarlo a manera de son jarocho, y en la maqueta nosotros teníamos pues con jaranas, pero ya a la hora de producir la canción, que producir para la gente que no está como en el medio de la música, producir es como vestir una canción, es como cuando le decimos maqueta es cuando la tenemos como ahí desnuda, o sea, como, y ya vestirla es, bueno, ¿qué le vas a poner? ¿Qué instrumentación le vas a poner? Entonces, a la hora de la producción musical, mi hermano, Niril Cano, que también es parte de Ampersand desde sus inicios, él produjo este tema y pues lo llevó al electrónico, que era como el objetivo de todo este disco, pero pues hizo una fusión muy interesante ahí entre los beats y luego desemboca a un puente con jaranas y arpa y como de fandango, ¿no? Porque hasta si ponen atención se escucha ahí el zapateado y hay una lluvia ahí, un puente de lluvia donde como que sales de... Digamos, te vas de los sonidos, venimos de sonidos electrónicos o digitales y luego sales así a la naturaleza y a sentir la lluvia y las maderas de las jaranas y todo eso. Entonces es un viaje esta canción y pues tiene la afortunada colaboración de Celso Duarte. Es un arpista, pues es un musicazo, un maestro arpista de México, Venezuela. Y bueno, él ha participado con muchos proyectos, entre ellos Lila Downs. Ha tocado muchos años con Lila Downs y pues nosotros estamos muy, muy honrados de su participación en este disco. Y bueno, es un poquito de lo que les puedo contar de este tema. Muy bien, pues si te parece, vamos a escucharlo justo a continuación. Este tema titulado El Gallo con Celso Duarte y pues continuamos más adelante platicando con Sinducano de Ampersand sobre este genial trabajo titulado Seis Conejo aquí en Eclecto Meroland Paranoias para Piratonas y Piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Congelado, paleta luminosa. terciopelo, lujo que se deshoja. Energía engalanada, de la cresta a la cola. Ámbar, oro, terciopelo, lujo que se deshoja. Lujo que se deshoja, con heroico silencio, con heroico silencio. En la gallera esta historia. Lujo que se deshoja, con heroico silencio, con heroico silencio. En la gallera esta historia. Gallo, gallo del trópico, pico que destila auroras, relámpago congelado, paleta luminosa. Gallo, gallo del trópico, pico que destila auroras, relámpago congelado, paleta luminosa. Estamos de vuelta con Sin Ducano de Ampersand. Acabamos de escuchar el tema El Gallo de su producción titulada Seis Conejo. Y a continuación tenemos el tercer track titulado Tonati. Este es una oda a un príncipe, un niño precioso, lo llaman el pequeño sol. Un canto muy hermoso, un maridaje de electrónica con voz y coros encantadores. Sindhu, ¿qué nos puedes contar sobre Tonati? Claro que sí, nada más antes ya recordé de dónde es Luis Pales Matos y dije Nicaragua, pero no es de Puerto Rico. Entonces ahí para que si les gustó pues estos fragmentos pues de su poesía, vayan a buscarlo. Es un poeta que se dedicó mucho a la poesía negra, que le llaman a la poesía negra, que quiere decir pues esta poesía que viene de la cultura afrocaribeña, ¿no? Entonces tiene muchos negrismos, muchas palabras así que puede que no se entiendan, pero son muy rítmicas. Digo, habría que irse a un glosario de repente estas palabras, pero pues son muy rítmicas y como los negros pues te conecta con sus tambores, con sus ritmos, y por eso estas dos piezas que abren en el disco, bueno, Baquine y El Gallo, pues son como muy rítmicas ahí, ¿no? Y bueno, pasando a Tonati, solo quería hacerles esta aclaración, pero pasando a Tonati, como bien dices, pues es pues un canto a un príncipe, a un pequeño príncipe. El poema se titula Canto al Nuevo Sol. Entonces, este poeta está viendo al sol como un príncipe, y el sol, si recuerdo recordamos en nuestras culturas prehispánicas, el sol nos refiere a etapas en el tiempo, o sea, como a ciclos grandes, ¿no? Cuando se hablaba de soles, ¿no? Entonces, de hecho, a veces que es tu cumpleaños te dicen feliz nueva vuelta al sol, ¿no? Entonces son como ciclos y este canto al nuevo sol, que así se llama el poema es de Natalio Hernández, que es de Veracruz, poeta nahuatlato, hablante de náhuatl de Veracruz. Entonces este poema está escrito en náhuatl y de hecho en la canción ustedes podrán escuchar algunos versos en náhuatl y otros en castellano. Y es muy sencillo, el poema es muy corto, pero este es muy bonito. A nosotros nos gustó mucho este poema porque justo lo estábamos trabajando en la pandemia y sentíamos que toda esa pues transformaciones venían para un nuevo sol, para un nuevo amanecer pues más positivo, ¿no? Como quien dice, veníamos como de una oscuridad y queríamos ya ver, estamos dándole la bienvenida a ese nuevo sol que nos traerá cosas más positivas, ¿no? Siempre después de pues algo negativo o algo que nos sucede feo, siempre viene como la reposición, la respuesta que va a ser siempre positiva y así nosotros lo veíamos como un texto muy luminoso, lo vemos como un texto muy luminoso y dándole la bienvenida a esa nueva era que sentimos que pues viene con ese empuje de transformación, de buena energía, ¿no? Y este poema pues da la bienvenida a esa nueva era que sentimos que ya estamos en ella, pues. Lindo, lindo mensaje, siendo de Tonatin. Y pues sí, exactamente, esperemos que ese nuevo sol ya nos esté bañando mucho aquí. Déjame decirte, aquí en Hermosillo, Sonora, es un solecito bastante abrasador. Sí, allá han de decir, ya tenemos mucho sol, ¿no? No nos manden más. No, pero siempre se agradece, porque imagínense, tantos países en oscuridad meses y meses. Entonces, bueno. Así es, lindo. Y bueno, vamos a escuchar ese tema, Tonati, esa oda al príncipe, ese nuevo sol, que se desprende de Seis Conejo, nueva producción de Ampersand. Y volvemos aquí a platicar con Sindhu Cano en Eclecto Maryland, paranoias para piratonas y piratones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7. Príncipe nuestro, príncipe, niño precioso, bella flor. Al fin has llegado, al fin has brotado, precioso, bella flor. Príncipe nuestro, príncipe, niño precioso, bella flor. Al fin has llegado, al fin has brotado, precioso, bella flor. Tu hogar, esta es tu tierra, aquí está tu silla, pequeño sol. Oh, oh, oh. Aquí se encuentra tu hogar, esta es tu tierra, aquí está tu silla, pequeño sol. Pequeño sol. Oh, oh. Estamos de vuelta con Sindukano. Estamos platicando sobre su álbum 6 Conejo, el álbum de Ampersand 6 Conejo, y acabamos de escuchar el tema Donati. Y el siguiente tema, titulado Cuando muere una lengua, este lo comparten con Rubén Albarrán, pues un discurso en una lengua que detona un tema poderoso alrededor de la pérdida, como dice el tema, del reflejo de un espejo. ¿Hay una tercera voz, Lindo, en este tema? Estamos, como bien mencionaste, Rubén Albarrán, que es como la colaboración de este tema. Está la voz de Kevin, está mi voz en coros, y hay una voz en náhuatl que entra en ciertas partes, como en la introducción de la canción, después en una parte en medio, y al final se vuelve a escuchar esa voz en náhuatl, que la voz en náhuatl, porque luego muchos nos dicen, ¿y qué significa, no? Entonces, esa voz en náhuatl está diciendo lo mismo que nosotros estamos cantando en español, digamos, es la traducción o el espejo de náhuatl al castellano, ¿no? Y esa voz, nada más déjame buscar ese crédito, pero mientras le encuentro ese crédito, el poema, les comento que el poema es de Miguel León Portilla, entonces y esta voz en náhuatl es de un alumno de Miguel León Portilla, que también pues ya es profesor, y bueno, él es el de la voz, ¿no? Nosotros ampliamos esa voz de una presentación que escuchamos en la sala Nezahualcóyotl, en un festival, en un encuentro de poesía, se llama Poesía de las Lenguas de América. Entonces, ahí se pone muy bonito este encuentro, es la Cátedra Carlos Montemayor, y nos ha tocado estar dos veces en ese encuentro de poesía, donde vienen pues poetas de toda América, desde Canadá, desde el norte pues hasta el sur, ¿no? Hasta Brasil, Uruguay, Argentina, Chile. Entonces se juntan poetas de toda América y aparte en lenguas originarias. Entonces recitan su poesía en lengua originaria y después la traducen al castellano, ¿no? Entonces ahí nosotros pudimos escuchar este poema de Cuando muere una lengua y quedamos pues muy tocados con el mensaje, ¿no? Porque de hecho este tema lo sentimos como muy, pues como en la espina dorsal del disco, porque pues le da un sostén a lo que también quiere decir el disco, ¿no? Que el disco también celebra esta diversidad de América, de las lenguas, de regresar o ir a encontrarnos con las raíces que tenemos vivas aún aquí en México, y pues somos afortunados, ¿no? Otros países, cuando salimos fuera de México nosotros a tocar con la música, cuando llevamos la música, pues otros países nos admiran mucho, porque en México nos voltean a ver con mucho interés, ¿no? Porque en México tenemos pues lenguas vivas, ¿no? O sea, muchas expresiones, muchas tradiciones, rituales, costumbres, maneras de ver el la vida, la cosmovisión, ¿no? Diferentes historias, diferentes leyendas de cómo se creó pues el mundo así como lo conocemos. Entonces es muy bonito nosotros saber pues a dónde pertenecemos o de dónde venimos, ¿no? Cuáles son nuestras raíces y tenerlas vivas, pues es la verdad que da mucho orgullo pues a todos los que las han protegido y a todos los que las vienen manteniendo, ¿no? Entonces nosotros tratamos de continuar ese lazo, pues, o sea, que a nosotros nos han pasado y nosotros así pasárselos a las nuevas generaciones y renovado con esta música y desde nuestra posición actual, ¿no? O sea, reinterpretándolo también. Entonces este tema nos parece pues de los fundamentales de este disco en cuanto al concepto, ¿no? Al concepto o al mensaje que se quiere dar. Pues ahí, como mencionaste, está Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacuba, una también muy afortunada colaboración. La producción musical la hizo Last Jerónimo González. Su proyecto se llama Last Jerónimo y es un músico, excelente músico y productor de Tabasco, aunque está radicado aquí en Ciudad de México. Ah, vaya. Muy bonito mensaje, pues atmósfera y esa contundencia, ¿no? Que tiene la idea o el mensaje de la muerte de una lengua, como hemos visto en algunos casos donde los hablantes pues ya no son ni la decena de habitantes o de personas quienes lo siguen hablando, y es muy triste ver cómo mencionan ese reflejo en el espejo, pues ya no va a ser más. Nos vamos con ese tema, si te parece, Sindhu, con sí. Muere una lengua, y retornamos a seguir comentando el álbum 6 Conejo de Ampersand aquí en Eclecto Maryland, paranoias para piratones y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Gracias! Estamos de vuelta con Sin Ducano. Acabamos de escuchar el tema, genial tema, muy poderoso tema, Mujer Espíritu, emanado pues de este álbum titulado Seis Conejo, que está prácticamente estrenando Ampersand. Y continuamos con el sexto track, sexto tema, titulado Dolorosa. Ahí empiezan sintonizando la radio hasta que entra un hermoso danzón, si no me equivoco, con voz y con trabajo así sencillito, hasta que entran muchos más sonidos. ¿Qué nos cuentas, Sindhu, sobre Dolorosa? Dolorosa es un poema de Nicolás Guillén, poeta cubano, y justo habla como de la etapa como adulta, o nosotros nos remitía como a una etapa pues ya madura de la vida en la letra. Ustedes lo van a escuchar, pero así nos conectaba a nosotros como, porque tiene, por ejemplo, pues bueno, habla como muy nostálgicamente de pasar de lo que fue vida, de experiencias que vivió y cómo ahora los ve, ¿no? Como con cierta serenidad o tranquilidad también, con cierto desapego también. Entonces se nos hacía como una etapa pues ya madura del personaje en la poesía, en este poema, y por eso y porque es de Cuba nos conectó con el danzón. Entonces este poeta también se nos hace muy musical, o sea, cuando lees a Nicolás Guillén, o sea, parece, o sea, la música brota sola, digamos, de las palabras al melodías, y fue uno de los temas que se nos hizo bastante fácil musicalizarlo, pues, o sea, llevarlo a la melodía. Creemos que ya estaba pues ahí muy implícita ya una melodía en el poema, y se nos hizo, pues nos conectó con el danzón. Y en este tema musical tenemos la colaboración, mencionaste, del contrabajo, que lo toca Freddy y Adrián. También está Diego Franco en el clarinete. Hay un solo de clarinete muy bonito que lo toca Diego Franco, que es un querido amigo y músico que admiramos también mucho, de Guadalajara. Él está como él ha sido como más de la escuela del jazz, y tiene un proyecto muy, muy bonito, que se llama Friego. Ahí también escúchenlo. Y en su proyecto, él, pues bueno, su sonoridad es el jazz, su género, digamos, es el jazz en el que se mueve, pero está retomando muchas cosas también tradicionales mexicanas y fusionándolos con el jazz, así como nosotros pues hemos retomado cosas mexicanas o tradicionales, pero fusionados con rock o con electrónica, pero él con el jazz, ¿no? Él lo hace pero con jazz, y es muy bonito. Entonces están ellos dos colaborando. El tema lo produjo Neil Cano, que hace rato también comenté que produjo La del Gallo. Entonces este es el segundo tema que produjo en el disco Neil, que es mi hermano, y nos gustó mucho. Es de los favoritos también de la gente, pues tiene esta onda nostálgica que nos conecta muy pronto, pero también la poesía es bellísima. Ah, sí, y también tiene un video, animado, que ese lleva pues casi, está por cumplir 2 semanas que lo estrenamos el video, y también está en nuestro canal de YouTube. No sé si ya lo pudiste ver, pero ese no, todavía no. Pero me lo llevo. Sí, para que lo visites también y nos digas qué te pareció, nos cuenten qué les parece. Esta canción tiene también su video, así que bueno, les invitamos a escucharla en un momento y después a buscar el video, que asimismo lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Dolorosa Ampersand. Perfecto, Sindhu, y pues sí, vamos a escuchar ese tema, Dolorosa, que suena muy sabroso ese danzón, y seguimos platicando sobre Seis Conejo aquí con Sindhu Cano de Ampersand en Eclecto Mero Lambranoias para piratonas y piratones por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Mi vida es un jardín que se ha secado, el hada del dolor ajó sus flores, y ya no trine en él dulce y confiado, el pajarillo azul de mis amores. La noche del pesar cubre mi frente, que soñara una vez con la aventura, y llevo a cuestas resignadamente la gigantesca cruz de la amargura. necromancia, ni el dulce encanto de un amor espera, porque mi corazón sensible y tierno es un clavel que marchitó el invierno bajo el dorado sol de primavera. Estamos de vuelta con Sin Ducano de Ampersand. Acabamos de escuchar el tema Dolorosa, que me imagino ya los hizo bailar a más de tres ahí detrás de las bocinas. Y continuamos con este genial trabajo que se llama Seis Conejo. El último tema Sindhu, que se titula Lo que la vida se lleva, con en este caso la colaboración de Juan Pablo Villa. ¿Qué nos cuenta sobre Lo que la vida se lleva, Sindhu? Así es, pues este tema con el que cierra este disco, al principio les comentaba de Ricardo Yáñez, quien fue el que nos puso el nombre, pues este poeta es la poesía, digamos, este tema es poema de Ricardo Yáñez, de este que nos bautizó, de este gran maestro y gran amigo, y es un tema que trata de la muerte, por eso yo creo que también lo pusimos para cerrar, porque es como más metafísico y se hace preguntas, ¿no? El poema se va haciendo preguntas, ¿qué será de mí cuando la vida me deje, ¿no? Cuando esta vida me deje, ¿qué será de mí, ¿no? Entonces se va ahí haciendo preguntas, entretejiendo preguntas, y es sobre todo pues este cuestionamiento, esta duda que a todos nos surge, ¿no? Cuando decimos ¿qué sigue después de la muerte? ¿Qué sigue? O sea, ¿sigue vida o qué? ¿Me voy al cielo, convierto en ángel o me voy al infierno como dicen algunas religiones? Pero ¿qué hay más allá? O sea, es este cuestionamiento o ¿qué pasa? O sea, ¿me integro con la vida o existe la reencarnación o qué pasa? Bueno, esos ya son comentarios míos, ¿no? Pero es muy bonito este poema, justo nos nos conecta o nos hace dialogar con la muerte, o qué pasaría con ella después, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros después? Entonces, pues habla de estos ciclos, de este ciclo de vida y muerte, reflexiona sobre eso. Y esta la quisimos llevar a la canción Cardenche, y por eso nos contactamos con Juan Pablo Villa. Por eso invitamos a Juan Pablo Villa, porque él es un gran cantante y ha investigado la canción Cardenche, se ha ido ahí con los cardencheros de Sapioris por temporadas y ha estado mucho en contacto con ellos aprendiendo este canto, y para que permanezca, ¿no? Porque también son de estas tradiciones que están también por perderse, o como muy, muy frágiles, muy, muy pocas, pues, que personas que siguen cantando de esta manera, que es pues muy particular, es solo con voces, ¿no? No hay ningún instrumento más que las voces. Y entonces esta canción, este tema lo quisimos llevar como a un estilo de canción cardenche, o a un canto cardenche, porque también da como ese lamento, ¿no? Da ese tema también da como para ese lamento. Y fue muy bonita la experiencia también en el estudio con Juan Pablo Villa. Con él también hemos estudiado y hemos colaborado en algunas ocasiones ya en escenarios compartidos, y es un gran amigo y querido amigo, director de coros también, es un talentazo de aquí de México, y pues un referente, ¿no? También del canto, de la voz del canto, pero también del canto cardenche. Y pues nada, creo que salió, estamos muy contentos pues con el resultado de todo el disco. Como les comentaba, trabajamos con varios productores, en cada tema se trabajó con varios productores musicales, cosa que no habíamos hecho en los discos anteriores. En los discos anteriores Kevin y yo nos encargábamos de toda la producción, pero ahora se sumaron estos productores y pues sumaron también su sonido y su talento, nos llevaron para otras sonoridades desconocidas, ¿no? Que para nosotros pues no eran naturales o comunes. Ellos nos hicieron expandir en este sonido electrónico y nos gustó mucho el resultado. Fue una gran experiencia, lo disfrutamos mucho, aunque sí nos llevó bastante tiempo sacar este disco por los tiempos de todo, por la pandemia, en fin, pero la verdad que ahora que lo escuchamos pues ya terminado, estamos pues muy contentos. Ahorita nada más está en versión digital, digamos, lo pueden escuchar en plataformas. Estamos trabajando en la edición física, digamos el formato pues del CD ya impreso. El 6 Conejo lo pueden escuchar en plataformas digitales. Ahorita solo tenemos el disco en su versión digital. Lo pueden encontrar en YouTube, Spotify, iTunes, en la plataforma de su preferencia. Y estamos trabajando ya en la versión impresa, digamos, en la versión física del CD. Y bueno, lo estaremos anunciando por redes cuando ya esté listo. Y también pues lo llevaremos a nuestros conciertos también, que es donde vendemos los discos. Entonces ahí lo estaremos anunciando en redes cuando ya esté disponible también físicamente. Perfecto, Sindhu, y pues ojalá y el destino y los caminos también les traigan por acá, por estas áridas tierras de Sonora, para que se broncen un poquito. Claro que sí, pues a principios de este año estuvimos en el PAOT, ahí en Los Álamos, y disfrutamos en Álamos, porque ya un amigo me corrigió, no son Los Álamos, dijo, son Álamos, pero disfrutamos mucho, y esperamos, como dices, regresar pronto, que no pase mucho tiempo para regresar y estar compartiendo con ese público tan bello que allá nos ha recibido. Y pues les envío un cariñoso saludo, les enviamos también de parte de Kevin, que no pudo acompañarnos hoy, pero les enviamos un cariñoso saludo y muchas gracias por escuchar este disco, por compartirlo. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales, que ahí se pueden enterar pues de lo que venga, de nuestros conciertos y demás noticias. Ahí siempre estamos en contacto con ustedes. Estamos en Facebook como Ampersand, en Facebook, Instagram como Ampersand y en Twitter como AmpersandMX. Pues ahí está también nuestro canal de YouTube y nuestra página en internet es www.ampersand.mx. Perfecto, y mira que ha sido todo un descubrimiento que Ampersand sea el nombre de ese simbolito que es como uno sí, para nombrar o conectar, ¿no? Ideas y demás, porque precisamente mi hijo, Marco, mi pequeño hijo, recientemente está así como que obsesionado con el símbolo, ¿no? ¿Y qué es ese símbolo? Pues yo nada más le decía es I, ¿no? Pero ahora le voy a aclarar esa duda existencial y ya vas a ver qué significa, o el nombre es ampersand. Muy bien, pues Sindhu, vamos a ver ese tema, lo que la vida se lleva, e invitar a los radioescuchas a que se sumerjan en este trabajo tan genial que es Seis Conejo, y por ende, pues lo más seguro es que van a querer seguir descubriendo más cosas de Ampersand, si no es que ya las escuchan, para que se empapen de este proyecto y esta banda tan genial que son ustedes. Muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre este álbum, y pues vamos a escuchar Lo que la vida se lleva de Ampersand, desde su álbum Seis Conejo, aquí en Eclecto Mirlo en Paranoias, para piratonas y piratones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Qué será de mí cuando la tierra me cubra? ¿Qué será de mí cuando la tierra me cubra? Me buscará el colibrí en el rosal de mi tumba. Me buscará el colibrí en el rosal de mi tumba. ¿Qué será de mí cuando bajo tierra yazga? ¿Qué será de mí cuando bajo tierra yazga? Me buscará el sol de abril en mi plato y mi cuchara.